forma una rebambaramba que se juntan 4, 5, 7, 8, 9 o 10 y salen gritando, avisen al súper que nos estamos quemando.